Bueno, muy buenas tardes. Acá nos encontramos en el Hotel Edén de La Falda, donde se está desarrollando la muestra de pieza única. Y bueno, ahora vamos a realizar una entrevista. Queríamos saber cómo era tu nombre y de dónde eras. Me llamo Nuribe Ferrareto y soy de Cosquín y actualmente vivo en Cosquín también. Y trabajo ahí. Una pregunta, ¿a qué te dedicas? Y básicamente me dedico a calar. El material que sea, voy incursionando con siempre materiales nuevos. Primero empecé con papel, después en madera y ahora lo que estoy exponiendo acá en pieza única es calado en hierro, en metal. ¿Bien? ¿En qué te inspira para hacer las piezas? Y primero en el objeto, porque suelen ser piezas que voy encontrando y después las observo y voy viendo qué forma pueden llegar a tomar y empiezo a dibujar y generalmente son patrones que tienen que ver con la naturaleza y hojas, flores y piedras y bueno, todo lo relativo a la naturaleza, sí. Y bueno, y después empieza a calar la pieza y te va llevando para un lado o para otro, la pieza marca el camino. ¿Cómo hacen para vender las piezas? Y hay diversos medios para hacerlo, ¿no? Algunas piezas se hacen por encargo, otras se exponen en este tipo de ferias, otras en galerías, en museos, depende. Yo trabajo, en parte hago un trabajo más para exponer en ferias y más accesible, más a la venta, y después hago también otro tipo de trabajos mucho más más calado fino, digamos, que me llevan muchísimo más tiempo y son piezas que quedan para muestras, para alguna muestra en algún museo, en alguna galería, y eso después si hay algún comprador que que se encapriche, bueno, ahí la pieza se vende o no, pero bueno, el objetivo no es la venta, sino el trabajar con esa pieza y el mostrarla, ¿no? Más que la venta en sí. Y que le guste también. Que está bueno que elijan y eso, y que puedan elegir lo que gusta acá. Sí, está bueno hacer también piezas que la gente, si le gusta, se pueda llevar con algún detallito. Sí, es lindo también que vaya circulando el arte. ¿Es lo mismo ser artesano que artista? ¿Y cuál es la diferencia? Y van de la mano una de otra, ¿no? Yo creo que están estrechamente ligados. El artista, a ver, hay una delgada línea que lo delimita, pero sí, el artesano se dedica quizás a hacer más piezas en serie, un trabajo seriado para que tenga un precio más accesible a la venta y poder vivir de eso. Y el artista quizás se delire un poquito más y pueda hacer piezas como más complejas y bueno, que tienen otros fines, digamos, más para llevar a, ya te digo, a galerías, a otro tipo de muestras en las que el circuito es otro, digamos, no la venta al público directa, sino que bueno, va para coleccionistas, para... Esa es la diferencia para mí. No sé, para otros será otra. Sí. ¿Cómo valora la gente su obra? Y el calado llama mucho la atención. Es una técnica que no está muy vista y gusta mucho. Así que yo siempre me voy con el corazón contento porque la gente se deleita viendo un ratito la obra. Y bueno, así que bueno, ese es el objetivo. Poder mostrarlo y embellecer un poquito, también traer de nuevo piezas a la vida, ¿no? Que porque yo voy calando objetos y bueno, de alguna manera es traerlos a la vida de vuelta, así que bueno, ese es el sentido. ¿De dónde saca los objetos? Ah, de todos lados, eso, ese es el secreto, no se lo puedo decir. Siempre que me cruzo con alguno en algún lugar, sí, casas de amigos, lugares en el campo, piezas que hay tiradas en la calle, por todos lados van apareciendo y bueno, si tienen que llegar a mis manos llegan, no se sabe cómo, pero llegan. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada, gracias. Chicos, espero que hayan disfrutado. Gracias.